en Rock FM, El Pirata y su banda. Bueno, pues son las 6:09 de la mañana, estamos funcionando, insisto en ello, lo diré mil veces a lo largo de este programa, pero así es, por fin es viernes, y con esa perspectiva nos ponemos a funcionar. Sayago, buenos días. Buenos días, pirata, buenos Hola. Días, Lucía. Buenos ¿Cómo días. Estás? Estupendamente, pues imagínate, has dicho que por fin es viernes, pues mejor que nada. Ya te digo. Vamos. ¿Y tú, Lucía, cómo andas? Pues de maravilla, muy contenta también porque es viernes. Bueno, pues yo tengo que deciros algo. Uh-huh. En realidad no sé si seguir hablándome con vosotros. A partir de ahora, el tono, por favor, que sea más distante hacia mi persona. Uh-huh. Yo ayer por la tarde subí un peldaño, mi situación económica, y no sé si juntarme con gente de a pie con no vosotros. No fastidie. ¿Pero qué crees? Me llegó el cheque de la Sociedad General de Autores. ¡No! Todos los años. Sí, joder. Sí. Fíjate, sí, y eso sí. Que ayer hablaste de él. Madre mía, te ha llegado. Sí, señor. Te han expulsado. No me han expulsado, todo lo contrario. No, bendigo, te han escuchado. Que me han escuchado, sí. Bueno, no sé qué habrá pasado, pero me llegó el cheque de unos 12, 15 euros. ¡Ay, va, dos cifras! Anuales que, como sabéis, cobraba anteriormente, sí. Pues me ha llegado el cheque del año pasado y ya cobro 81, con 81. No me lo puedo creer, pirata, estás bueno. A punto de pasar a las tres cifras. Sí, señor. Dios santo. Vamos, 81,89 euros cobro de autores este año. No sé si seguir hablándome con vosotros. No, vete a Andorra. No paguen los impuestos ahí de 80 pavos. Fíjate, pero la verdad es que ahora que estamos a fin de mes, que bien me han venido, ¿eh? Esto ya te sí digo, que, vamos, esto ya sí te que digo. Es verdad. Y entonces, con esa perspectiva, desde mi situación económica boyante y superior, no sé si hablarme con vosotros. Pero bueno, como sois coleguitas de hace mucho tiempo, lo seguiré haciendo al menos por este día. ¡Qué suerte tenemos! ¿Habéis visto? ¡Hala, enhorabuena! Muchas gracias. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Más que encaminados en este viernes, estamos 18 minutos arriba de las 6 en Canarias, ya sabéis, Sayago, Lucía, quiero contaros algo, es que no me lo puedo callar, porque mañana mismo se van a subastar en Beverly Hills, en Los Ángeles, sí. Y por internet, aparatos de espionaje de la antigua KGB. No fastidies. El servicio de inteligencia ruso, el soviético. Sí, el soviético. Sí. Pero y son de verdad, o sea, que son auténticos. Sí, son genuinos. Son objetos que confiscaron los Estados Unidos al caer el bloque ruso. Y entonces no se sabe si es una película de James Bond, pero son auténticos y los venden por una pasta. Mira, por ejemplo, hay un paquete de cigarrillos con una cámara oculta, una cámara de fotos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y en la cajetilla pone seguramente: fumar perjudica seriamente la imagen de tu selfie. No te lo Ese me lo apunto, me gusta. Bueno, el humo puede causar niebla. También el filtro Valencia. Bueno, pues luego tienen también a subasta una dentadura postiza con un diente falso de cianuro. Esto era para que cuando te capturaran, como las pelis, mordías el diente falso y la palmabas. Por si os interesa, lo venden entre 800 y 1.200 dólares. ¿Eh? Ah, pues yo pensaba que era más caro morirse. Está bien. Sí, como para comerte un torrezno con el diente ese. Y en esta subasta que va a haber mañana en Beverly Hills, de antiguos aparatos de espionaje del KGB, este es un flipe, ¿eh? Un lápiz labial y bolígrafo que dispara una bala. Este no le van a subastar porque contraviene las leyes de arma del estado de California, pero lo tienen allí de exposición. Un lápiz labial y bolígrafo que dispara una bala. ¿Cómo lo veis? Como la peli. Exactamente igual. Un boli azul que te deja mancha roja. Muy guapo, dos colores en uno. Ahí. Bis naranja escribe fino, bis cristal te deja mortal. Ahí muy está. Bien. Me gusta. Y he dejado para el final la que a mí más me gusta de esta serie de objetos, objetos de espionaje del KGB que mañana se subasta en California. Atención, una cápsula rectal para guardar un microfilm. Y es la que más te gusta. La cápsula rectal. Claro, muy bien, pirata. Te la metes por el culo, luego te fumas el cigarrito después y dices: ¡mierda, me fumo la cámara! En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar a vosotros que os gusta mucho comer. Joba, ¡vamos! Nada, ¿verdad? ¡Vamos! Nada. No, la banda no gusta nada comer. No. Nada. Bueno, pues atención a esto porque podéis ganar más de 400.000 euros si lográis idear el mejor menú para astronautas. La NASA ha organizado un concurso para elaborar los platos que los astronautas se llevarán al espacio. Entonces, la idea es encontrar platos más sabrosos, adaptados a la baja gravedad para las futuras misiones de larga duración allí. Toma. Pues yo sabes lo que te digo, yo sabes lo que haría. Yo los atiborraba de potajes de alubias y de bebidas gaseosas. Para que al rato llamen a la NASA y digan, Houston, tenemos un problema. Yo ganaría, fíjate, porque yo haría el clásico. Yo en la puerta de la nave pondría un caballete con una pizarra y pondría, menú del día, cocido completo con sopa de estrellas y de postre, un colayet. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. Dos bandas de California poniéndonos, haciéndonos llegar hasta este punto de la mañana. Sonaban los Doors, sonaban los Blink y aquí suena Sayago. Sí, porque fijaos que el tuitero El Largo Jabariega se ha viralizado escribiendo una oda a la factura de la luz. Mira qué bonito, mira. Ay, qué poeta el tío. Oye. Sí. Y la voy a leer tal cual, porque hay que hacerlo así, las poesías hay miedo que leer así. Miedo me da. Sobre todo, no tengas miedo, pirata, sobre todo lo digo para que no piensen que somos nosotros unos mal hablados. Y la oda a la factura dice así. Subes cuando hace frío y cuando hace calor. Subes cuando llueve y cuando luce el sol. Menuda hija de la gran puta. Empieza con rima sonante y acaba con rima cojonante. Es así, es un nuevo tipo de poesía que hay ahora en la sociedad. Bueno, entonces, bueno, esto a mí me ha dado que pensar para hacer también otra oda a cosas chungas, ¿sabes? Podemos hacerlo varias veces, pero de momento se me ha ocurrido la oda al coronavirus. Y dice así, oda al coronavirus. A todo el mundo le entras. Qué democrático vive Dios. Pero jodes a quien te da la gana. Tú lo que eres es un cabrón. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 7 y 12 minutos de la mañana. Lucía, Sayago, sobre todo Lucía, escucha este mensaje que tengo guardado secretamente desde hace unas horas y que ha llegado a través del WhatsApp de este programa, 647-339966. Escucha, Lucía, pero tú no te vayas, Sayago, que esto va contigo. Dice, buenos días, soy Antonio, un cocinero de colegio que os escucha todas las mañanas desde hace mucho tiempo y me encanta vuestro programa. El otro día empecé junto con mi pareja una serie un poco antigua, Águila Roja. ¡Toma! En uno de los capítulos salía Sayago. ¡Qué raro! En dos, además. Continúa diciendo el mensaje, un poco entrado en carnes. Y lo más curioso es que le llamaban el Tirillas. Ahí estaba la ironía del personaje. ¿Recuerdas esto, Sayago? Supongo que sí, ¿no? Sí, ese, el Tirillas. A ver, yo es que hice dos personajes en Águila Roja y uno era el Tirillas, que era un choro, era un ladronzuelo, ¿sabes? Y le llamaban Tirillas por eso, porque claro, Javi Gutiérrez, que era con el que tenía todo, pues imagínate, le saco dos cuerpos. Y sí, era Tirillas, entonces estaba cachondo. Y luego hice ya otro que era un mercader, ¿sabes? Que vendía cosas raras. Pero sí, el Tirillas me acuerdo perfectamente. Me acuerdo, madre de Dios. Pues que sepas que quedas en la memoria colectiva de este país y que nadie se olvida de este tipo de intervenciones tuyas. Por cierto, ¿te mataban? En esa... no, ni creo se que acuerda Tirillas, ya de estar... Fíjate, es que claro, como fueron dos... Uno no, el mercader no, pero el Tirillas... Yo creo que no murió. Anda, mira, hostia, mira, que tengo posibilidades. Mira, ahí, qué alegría. No, pero, aquí la roja terminó. Sí. No me matan y termina la serie. Lucía, esta es la pregunta del millón. ¿En qué serie no habrá salido Sayago? ¿Es verdad? Es impresionante la antología de series... Lados. De este compañero nuestro. Bueno, pues nada, chaval, que lo sepas. Antonio, muchas gracias por el mensaje. Nos has arrancado una sonrisa. A Sayago también. Acaban, por cierto, el mail de Antonio diciendo un saludo para todos y no cambies nunca. Tampoco tú, Antonio. Buenos días. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias porque, a ver, hay cosas que son indispensables, o por lo menos eso es lo que le ha dicho un murciano a la policía. Un hombre de unos 40 años, vecino de Murcia, ha alegado que buscaba satisfacer la necesidad básica de practicar trelerele con su pareja cuando le detuvieron intentando saltarse el cierre perimetral en la ciudad de Alicante. Claro, no solo le han multado, también se ha quedado insatisfecho. Claro, pues doble, no pudo llegar. Doble mal, claro. De todos modos, no debería tener problema por respetar el confinamiento sin salir. Aunque se quede en casa, ya está salido. O sea, sí. ¿Qué más le da? Es verdad. ¿Y sabe por qué no lo dejaron pasar? Porque cada vez que le miraban la temperatura, salía que iba más caliente que el palo un churrero. Claro. Tira para atrás. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 7:42 de la mañana de un viernes de mitad de febrero y yo voy a decirte algo. Agua, tierra, fuego y aire. En el mundo siempre hubo cuatro elementos hasta que llegó Sayago, que ese sí que es un elemento. Y cada día aparece aquí con lo que él llama filosofía de bolsillo, que es la manera que él tiene de ver las cosas. Efectivamente. Esa forma que está en el ambiente y que en las redes la comparte la gente. Así que, inspirad y vamos con la filosofía. Oh, está mejor, ¿eh? Si te echan la bronca porque te gusta mucho dormir, di que hay una explicación. En otra vida fuiste un colchón. Y ya está. Claro. Y se acaba el debate y tanta tontería que la gente se pone a hablar. Y no hay que hablar de estas cosas que son muy personales. Más filosofía. Sí, señor. Cuando creas que estás solo, no lo estás. Siempre habrá alguien que llegue antes que tú al cajero, a la ventanilla, a la caja del súper, a todas. Sí, es que sí. Solo hay que siempre mirar. Siempre hay colas. Siempre, Lucía. Y más filosofía. Si quieres currar de nutricionista, es muy fácil. Averigua qué es lo que más le gusta a tu paciente comer y luego se lo prohíbes. Ya te va a pasar. Claro. Ni estudio ni nada. Ah, de 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Están llegando tres chistes y de esos tres, alguien se llevará una gorra, el que más nos guste, el chiste que más nos guste, el remitente del chiste se llevará una gorra bordada, una gorra de Rock FM con nuestro logotipo bordado hoy con hilo de Logroño en La Rioja. Vamos a ver para quién es la gorra. El primer chiste llega desde Granada y lo manda Hugo. ¿De qué murió Bob Marley? De un porrazo. Bueno, más o menos. Sí, algo así, es la historia. Sí. Desde Álava, Javier, chiste que viene. ¿Influencer? Influencer era mi madre, que de un zapatillazo te hacía vestirse como ella quería. Y sin seguidores. Y queda el que llegó desde Córdoba porque lo mandó Francisco. Pescaero, dice mi mamá que me dé un cuarto kilo de carne de ballena y que me dé la cabeza para el gato. Está claro por las risas de Sayago y de Lucía que la gorra va para Córdoba, va para Francisco. Y a ti te puede llegar una si me mandas un buen chiste al 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 8:10 de la mañana. Vamos de viernes, está llegando el finde. Y también está llegando Sayago. Sí, porque como bien dices, pirata, ya llega, es el final de la semana y toca hacer el horóscopo adaptado a la pandemia. Oh. A ver cómo os va a ir este finde que empieza con las restricciones sanitarias. Horóscopo pandémico. Capricornio, cabrita de mis amores. En el dinero es hora de darte un capricho. Tienes ahorros y te mereces una locura. El próximo gel hidroalcohólico que compres que sea de marca. Venga, a por todas. Tu número de esta semana es el 10, pero como hay toque de queda, se te queda en el 9. ¿Qué vamos a hacer? Piscis, queridos boquerones, ay, en la salud, volverás a sentirte como cuando eras joven. Salir y recogerte a las 10 de la noche te hará sentir que vuelves a cerrar los bares. Vamos, campeón. Ríete de las horas de sueño y el dinero que se gastó Guti para decir lo mismo. Vamos. Acuario. Ay, Acuario, ay, mi H2O. En el amor, Es hora de experimentar cosas nuevas. No tengas miedo, déjate llevar. Deja que la vida fluya. El próximo PCR que te hagan pide que sea anal. A tope ahí. Si esta semana te ha ido de culo, que al menos el culo te salve el finte. Hasta la semana que viene. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Te recuerdo, es 12 de febrero y lo que pasó en una fecha como esta en la historia del rock, te lo contamos inmediatamente en las Rock Efemérides. En un día como hoy, de 1939, nacía este músico. Nice to be here. Viva España. Es la voz de Ray Manzarek, el teclista de los Doors, uno de los miembros fundadores de la banda. Moría hace 8 años Ray Manzarek, pero además de teclista y fundador, su brazo izquierdo era el bajo en los conciertos de los Doors, lo cual no podían hacer en el estudio porque él tocaba con un Fender Rhodes y entonces ese sonido de bajo que él utilizaba en directo, pues en estudio no se podía reproducir. Pero bueno, en cualquier caso, imaginativo el tipo sí que era. Se le recuerda a Ray Manzarek. Hoy es el cumpleaños de Joaquín Sabina. Sayago, Lucía. Sí. Contra todo pronóstico, fíjate, ¿sí? 70 y tantos tacos ya, ¿no? 72 castañas le caen a Joaquín en el día de hoy. Se le tira de las orejas desde aquí. Sí, señor. Felicidades, chaval. Oye, y fíjate, año 1978, tal día como hoy, los Leño debutaban en directo como teloneros de Asfalto, que además Rosendo yo creo que acababa de dejar New hace poquito, ¿no? Hacía poquito tiempo, sí, efectivamente. Bueno, fueron teloneros de Asfalto en una matinal, en uno de los conciertos matinales que por aquella época se llamaban mucho, y fue en el Teatro Alcalá Palace de Madrid. Aunque realmente, como Leño, ya habían tocado 2 días antes en la ciudad de Murcia. Pero digamos, me da a mí la impresión de que aquello fue un ensayo general y que el debut real de Leño fue en este concierto del Alcalá Palace, en el que te digo. Además, es muy curioso porque yo he estado viendo los carteles de la época y ponían Leño, ex New, porque Rosendo venía de las filas de New y había dejado, como tú bien dices, había dejado hace pocos meses a la banda de José Carlos Molina. Pero sí, por la mañana, a las 11:30 de la mañana de un 12 de febrero de 1978, como teloneros de Asfalto, en Madrid debutaban Leño. Su banda. Y voy a terminar con una historia guapa donde las haya. 30 ancianos de la residencia El Pilar de Muchamel en Alicante han recibido la segunda dosis de la vacuna disfrazados de superhéroes. Además, ellos mismos han confeccionado sus trajes con material reciclado y es que estaban festejando no solo la vacuna, sino también que ninguno se había contagiado. Se vacunaron, claro, vestidos de Batman, de Superman, de Superwoman, de la Mujer Maravilla. ¡Qué maravilla! ¡Qué grande! Sí, a ver, de la tercera edad. Y el que peor lo llevaba era el anciano, que era Hulk, que ya no es la masa, sino un viejo verde. Ese era el anciano. ¡Me dice así! Son los nuevos superhéroes de la tercera edad. ¡Super Juan! ¡Sí! Y la antorcha humana, ¿eh? ¡La Antonia humana! ¡Allá! Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Es hora de que pongamos a prueba al loco del claxon. Tengo en el teléfono a David Martínez desde Teruel, al cual voy a saludar. Buenos días, David. Buenos días, Pirata. Buenos días, banda. Oye, bienvenido a Rock FM del tirón. Ya mismo te paso con el loco del claxon. David de Teruel. Buenos días, David. Buenos días, Sayago. ¿Qué tal? ¿Qué tal, tío? Pues muy bien. Esperando a ver si que el pirata ha cobrado cheque hoy de las GAE. 80 y tantos pavos ha dicho que le han mandado. 89. Bueno. 89. Vamos a ver si... Mira, bien, a ver si bien, te invitamos. Un ¡hombre! Joder, venga, que si no merece. Ya te digo, este va a ser bueno. Una vez que cobro algo, me lo vais a sacar. Efectivamente, los derechos de autor también tienen derechos de claxon. Dale tres veces a ese claxon, David, a ver cómo suena. Venga. ¡Uy, qué bien suena! Coño. Oye. ¿Y no necesitas saber de qué año es el coche, Sayago? Oye. Calla, Lucía, calla. Fíjate, estoy yo funcionando solo con un casco de los auriculares, solo con uno, y me ha sonado bien. Sí, te no, voy a decir, Lucía, te voy a decir, Lucía, que es posible que no me haga falta ni el año. ¿En serio? Y que el pirata es que va a gastarse... No, espera. Dale un toque de, no, dale un toque de dos segundos. Dale un toque de dos segundos, David. Un toque de dos, vamos allá. ¡Uf! Joder. Sonar suena bien. Yo juraría... Mira, no me voy a tirar el pisto. Voy a pedirte el año, David, pero estoy seguro que lo sé. ¿De qué año es tu coche? Bueno. Es que yo tuve uno del 2006 al 2010 y me suena clavado. Dime de qué año está tu coche. 2017. ¡Oh! ¡2017! ¡Buuuu! Ya todo despistado ahí, ¿eh? Sí, ahí te ha dejado. Dale un toque más. ¡Oh! Joder, es que me suena igual. Yo me jugaría... Mira, te voy a decir, yo tuve un Toyota Verso D4D 177 caballos, negro, con 7 plazas, súper guapo. Y a mí me suena súper parecido. Tiene quizá un toque un poquillo más agudo, pero ¿tu coche es un Toyota Verso? Pues salvo que el mío es blanco, sí. ¡Ah! ¡Amigo! ¡Madre mía! ¡Hasta las plazas ya! ¡Hasta las plazas ya, divina! No, sí, el suyo ¡hasta las plazas! Sí, porque es distinto, que es del 2017, es distinto al que tuve yo, al Corolla Verso. ¡Pero es un Toyota Verso! ¡Qué tiempo! ¡Joder, de verdad! ¡Cochazo, tío! Sí, enhorabuena, David. Enhorabuena. Sí, señor. Y enhorabuena al pirata. Porque he oído. David, ya te digo. David, no tienes un coche, tienes el M7, ¿eh? Sí. Bueno, le toca pagar, pirata. Sí, bueno, es lo que hay. Es lo que hay, pero bueno, me toca pagar. Pero en cualquier caso, celebramos que una vez más el loco del claxon lo hizo. Toyota no sé qué, pero lo hizo, lo descubrió. Toyota Verso, y sabe hasta la plaza. Esto no hay quien lo supere. De 6 a 10 en Rock FM. Y voy a terminar contando algo que no debéis hacer en vuestras casas. Riley Morrison, un niño de 12 años y aficionado a la ciencia, ha tenido que someterse a 6 horas de cirugía porque se tragó 54 imanes para ver si así podía volverse magnético. Muy bien. Claro, ¿imanes? Claro, sí, lógicamente ni magnético ni magnética. Claro. Nada. Claro, ni magnético ni magnética. Bien mirado, esto de tragarte imanes es como todo. Tiene su lado positivo y su lado negativo. Sí, eso es verdad. Y mira, como buen imán el chaval, ahora se ha pasado al Islam. Oye, lo que tiene, oye. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Tengo a Tina Recio desde Moncada y Rexac en la provincia de Barcelona como flamante rockmaster. Buenos días, Tina. Buenos días, pirata y banda. Bienvenida un día más, nada de nervios y mucha suerte. Voy a recibir al contrincante, se llama Roberto el aspirante. Y también contrincante, claro, Roberto López, Albacete, buenos días. Buenos días, pirata y banda. Bienvenido a Rock FM. Vamos a ver cómo son las reglas del juego y empezamos ya mismo. Pues pirata, baile de Rockmaster tenemos estos días y a Tina le toca comenzar a responder hoy, que para eso es la que lleva el título por delante. A Roberto le toca esperar y cuando acabe el tiempo haremos el recuento para saber quién se lleva el título y los 100 pavos. Y ya sabéis que esto ocurre durante 90 segundos más tensos que Billy el niño entrando a un cine para adultos. Dicho esto, ponemos el tiempo y empezamos ya. Acaba el título de este tema de Loquillo: feo, fuerte y tranquilo, o feo, fuerte y formal. Feo, fuerte y formal. Muy bien. ¿En qué año nació Jon Bon Jovi? ¿En el 52 o en el 63? 63. Sí. London Calling es un disco de Sex Pistols o de los Clash. Clash. De los Clash. Adrian Smith, Dave Murray son los guitarristas de Iron Maiden. ¿Cómo se llama el tercero? ¿Yannick Gere o Steve Harris? Yannick Gere. Sí. ¿Cuál de estos dos es un tema de Rod Stewart? ¿Hot Teacher o Hot Legs? Hot Legs. Muy bien. ¿Con qué álbum alcanzaron el éxito Supertramp allá por 1979? ¿Give a Little Bill o Breakfast in America? Breakfast in America. Muy bien. ¿Cuál de estos dos es un disco de Scorpion, Blackout o Black Dog? Blackout. Sí. ¿Cuántos discos grabó Paul Roger con Queen? ¿Cuatro o uno? Uno, perdón. Sí, uno. Acaba el título de este tema de Marea, ¿Corazón de Esparto o Corazón de Mimbre? Corazón de Esparto. No. Turno para Roberto, va por detrás. ¿Phil Collins fue miembro de Genesis o de Cream? De Genesis. Sí. ¿Dónde se formó Linkin Park, en California o en New Jersey? En California. California. Mira, fíjate, pintaba bien también porque Roberto cogió el rebote muy bien pirata, pero no le quedaba tiempo y ha tenido dos aciertos. Pero Tina viene pisando fuerte, pirata, con 8 aciertos del tirón. Muy bien enganchado el rebote, Roberto. Eso significa que apuntas maneras. Yo te sugiero que vuelvas a intentarlo en el Rockmaster. Tina, te volvemos a recibir y recuerda, acabas de acumular 200 pavos en el Rockmaster. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Bueno, pues como decía, el fin de anda cerca. ¿Qué vas a hacer, Sayago? Pues tengo un lío de la leche, porque tengo que escuchar mogollón de canciones, mogollón de temas, todos los que se presentan a Eurovisión para luego votar. ¿Qué dices? Vas a votar en Eurovisión, sí. Claro, claro, y no hay cantidad de temas que hay, está hecho un vistazo pirata, a ver si me ayuda, ¿sabes? Se presenta Joe Tempest, el que fuera cantante de White Lion. Se presenta por Dinamarca, sí. Mira, por lo menos algo de luz me das. Sí. No, y hay otro personaje del mundo del heavy también que se presenta. Está aspirando para pasar a la final. No. El que se presenta es Tempest. Pero lo bueno es todo lo otro. Menudos temazos hay. Está chumbo. Ya verás tú qué fin de semana me paso. Qué locura. A lo loco. Qué envidia, tío. Sí. Pues nada, diviértete con Eurovisión. Sí, señor. Ya te digo. ¿Y tú, Lucía, qué vas a hacer? Cuéntame. Pues mira, como no pretendo salir mucho de casa, tenemos un amigo que se llama Pablito. No es el delgadito, el de la banda. Pero nos ha enviado, para decirnos, venga, mucho ánimo este fin de semana, nos ha enviado una caja de cervezas artesanales de muchas variedades. Entonces, nos vamos a dedicar, mi chico y yo, este fin de semana a hacer cata de cervezas. No va a quedar ni la caja, Sayago, no. ni la chapa. Se van a comer hasta las chapas. ¿Tú qué vas Así a hacer, que pirata? Muy entretenido. Bueno, pues yo para empezar, el domingo a las 9 de la noche tengo programa especial de San Valentín by El Pirata. Una selección de baladas impresionante. O sea, eso para empezar te ocurre. Por otro lado, me gustaría, no puedo, pero me gustaría ir a mi ciudad, a Talavera de la Reina, porque me ha contado Lucía que han hecho una iniciativa muy simpática y es que vas a comprar. Quieren unir a solteros y solteras de allí de la ciudad, ¿no? Anda, entonces vas a comprar algo a cualquiera de los establecimientos de Talavera y te dan un corazoncito y te lo pones y entras en internet y te emparejan con personas afines a ti. Y bueno, pues me imagino que será divertido, pero sobre todo lo que me alegra y me honra es que mi ciudad tenga iniciativas, las ponga en marcha y las difunda. Bien. Así que le salga bien. Pero bueno, a las 9 de la noche, San Valentín va y El Pirata, el próximo domingo, aquí en Rock FM, tú sabrás si te lo pierdes. En Rock FM, El Pirata y su Banda.